sobre el pesebre de la rutina, el alimento del automata, las mentiras del amor y la memoria. De la araña en los ojos, capa sobre capa. Puedes enseñar mucho sobre las sombras. Todas las puertas están cerradas, ruge la rabia como un enjambre dentro de ti. En el ciclo de sueños saltas al precipicio. Motivación.